Yo, hear us now. Where you, some boy kill them all. Welcome to the Mastermind crew. The play on this side. Kill this shit. Es hora que te atrevas conmigo ahora. Mami, que te pongas loba. Que tu cuerpo solamente se te lleva. Que lo está haciendo bien. Asume que ya eres mía, bebé. Sigue así pegadita a la pared. Rapando hasta te quito el sostén. Saca tu instinto, nena, que yo soy tu rey. Hazme tocar el fondo de tu piel. Cuando en la playa nos quedamos de ver para amanecer. Así que alócate. Ah, que te pongan loba, que tu cuerpo solamente se te lleva. Se mueve, no me dejo agua, que el reggae.